De la calle al estudio. Yo te muevo tu piso. Llevo el gran humán. Aniquilando lo tuyo. Oh Dios, vivo encerrado en mi léxico, protegiendo mi práctica. Debo conocer la vela de mi ciencia, de mi conciencia, obtenerla. Oh Dios, ¿qué será de mi paciencia? Protégeme, que lo malo he deseado. A la pistola, el gusto le he tomado. En cada esquina, en cada lado, de la calle al estudio, de la calle al estudio, me he convertido como un blindado. Mis palabras vuelan como un tornado. En cada calle, no hay nadie que me pare. No hablo por desigualdad, tengo el control que más que flow. Flow crazy, crazy, crazy flow. En el área, atacando como mercenario. No quiero vista previa, tu música ya era. Ahora escucha y espera lo que suena en la calle. Ahora pega, si te abro lo vio. Lo que esperas a Dios, estancado en un paseo de sufrimiento sangrío. De sufrimiento sangrío, you know. De la calle al estudio, mi mirada lo suyo. Se refleja lo mío, mi mirada de orgullo. No te vuelvo tu piso, tú el mío que lo juro. Mi sonido en tinieblas, te provoca tu culo. Y en el gran inhumano, aniquilando lo tuyo. El camino yo sigo, quiero partirte el culo. Solo odio este estrés, lo fuerte como el cianuro. Haré mierda en tu música, ese control yo lo juro. Bueno, aquí me ves y descartes otra vez. Pero muy endurecido con los años, como ves. Yo sigo caminando con mi labio por la vida, recordando lo que cuesta ser artista en estos días. Yo soy un guerrero de los pies a la cabeza. Aunque tú quisiste derrumbarme mis maquetas. De la calle al estudio, ahora tienes que verla. Y por el hijo de puta que vos te vas a la puerta. Seguiré con esto explotando tu cerebro. Sé que te molesta que destroce yo tu sueño. Sé que te molesta que yo cumpla mi proyecto. Y sé que te molesta porque me voy al centro. Ahora me manifiesto en este nuevo reto. Te ataco de la sombra, mi emboscada con certero. No mira la cauciño, esta es mi conexión. Tú vas junto a Vergara, esta es la combinación. Con la música de perro voy al choque, vos campeón. Nosotros somos esta vida de leones pa' tu vida. Siento todo el power como la furia latina. Dentro de mi pobla pa' tu radio, mariquita. Pero no se me confunda con patraña y mentirita. Somos demonios sueltos y estamos de cacería. Aguarda con tu deba, voy a volarla con mi rima. Voy a volarla con mi rima. De la calle al estudio, mi mirada lo suyo. Se refleja lo mío, mi mirada de orgullo. Yo te vuelvo tu piso, tú el viaje lo juro. Mi sonido en tinieblas, que provoca tu culo. Y en el gran inhumano, aniquilando lo tuyo. El camino yo sigo, quiero partir del culo. Solo odio este preso, fuerte como el cianuro. Haré mierda tu música, ese cuartón yo lo juro. De la calle al estudio, mi mirada lo suyo. Se refleja lo mío, mi mirada de orgullo. Yo te vuelvo tu piso, tú el viaje lo juro. Mi sonido en tinieblas, que provoca tu culo. Aniquilando lo tuyo, el camino yo sigo. Quiero partirte el culo. Solo odio este preso, fuerte como el cianuro. Haré mierda tu música, ese cuarto yo lo juro. Yo, esto es sombra. De la calle el estudio. Es música o habla la calle.